si queréis hacer alguna pregunta a las dos cooperativas que han hablado ya, pues a lo mejor sí que este sería un buen momento, porque luego se nos va a olvidar. Entonces, no sé si a algunos os surge alguna pregunta que les queráis formular o alguna idea que se os ocurra o queráis compartir en este momento. Los dos habéis hablado de dificultades y de facilidades también. Me gustaría que desarrollarais un poco más cuáles han sido en concreto las facilidades que habéis tenido y también las dificultades, ¿no? Y otra cosa, el tema de la financiación. ¿Habéis tenido alguna relación con el diablo de los bancos? Sí, o sea, el tema de la financiación, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo está siendo? Vale, habla Jorge primero y luego a vosotros. A ver, bueno, empezando por el final, lo de los bancos, pues tela marinera. O sea, nosotros nos hemos pasado realmente mal con el tema de créditos, ¿vale? Para obtener crédito de bancos incluso nos han colado una preferente. En una historia con el Madrid, no sé si os suena, que la Comunidad de Madrid, en negociación con los bancos, hubo una historia para prestar dinero a pymes y demás, ¿no? Entonces, pues con créditos blandos y tal. Bueno, el caso es que nos colaron 2.500 pavos de preferentes dentro de un crédito de 20.000, ¿vale? Más o menos. Lo que pasa es que hablando también de facilidades, pues bueno, luego hay gente por ahí que se mueve, Majeta y tal, y nosotros contactamos con Fiare, con Banca Ética Italiana, que todavía no tiene ficha bancaria aquí, ¿verdad, Félix? Me parece que todavía no tiene. Dentro de poco, a ver si ya por fin la tiene. Y nos facilitaron bastante las cosas y muy rápido. Nos quedamos gratamente sorprendidos de cómo les planteamos la situación. Dijimos, no tenemos liquidez, pero tenemos curro, tenemos negocio, tenemos clientes que nos tienen que pagar, pero es que no podemos obtener liquidez porque no nos dan crédito, pues nos dan unas condiciones lamentables, ¿no? Y nos vinieron fantásticos en cuestión de un mes y basándose mucho también en la confianza de lo que le estábamos contando, pues funcionamos con ellos bien. Luego había algunos problemillas con ellos y tal, porque tienen ahí sus líos, pero y no ha sido tan fácil, nos pedían más justificantes, pero ha ido bien. Y luego, facilidades y bueno, otras dificultades es la coyuntura externa, o sea, pues las amenazas del exterior y lo que decía antes, ¿no? El tener muy claro el tener muy claro hacia dónde vas y actualizar mucho esa evaluación continua que te digo yo que hay que hacer, ¿no? Y facilidad, yo quería decir también que nosotros, esto lo discutía yo con una gente, nosotros sí hemos visto en algunos casos cuando hemos ido a proponer proyectos y a proponer curro. Sí hemos detectado que éramos muy bien acogidos por el posible cliente, ¿vale? El cliente me refiero a un agente privado o un técnico municipal de un ayuntamiento que le vas a ofrecer un servicio educativo. Pues hemos sido muy bien acogidos por el hecho de ser cooperativo. Igual que en otros casos ha sido lo contrario, el hecho de ser cooperativo todavía en algunos sitios, ¿vale? Y yo creo que cada vez más en ciertos sectores está muy bien aceptado. Es decir, igual que, podemos dejar un botón, pero igual que cada vez estamos aceptando la compra de verdura y fruta ecológica porque sabe de dónde viene, pues igual también cada vez está en algunos sectores más aceptado o mejor reconocido, ¿no? Es decir, yo quiero currar antes con esta gente que no con esta otra. Porque su filosofía, el hecho de que sean cooperativas, ya me dice algo de cómo pueden funcionar, cómo son y yo quiero eso, ¿vale? Entonces, eso a nosotros nos ha funcionado. Bueno, pues nosotros no tenemos nada de financiación. O sea, ha sido todo con nuestras bicis, hemos ido buscando las mochilas y claro, es que además el tema es muy peculiar, ¿no? El tema es una mensajería con bicicleta. Entonces, no sabes dónde vas a tener la cantera, ¿no? ¿Dónde vas a, con quién vas a trabajar, quién te va a aceptar? Esto no es una moto con una caja ni una furgoneta que va la mercancía metida en una caja y va más o menos protegida. Entonces, el tema ya solo de ver, por ejemplo, a lo mejor la mercancía en la mochila, pues a la gente le parece que Madrid, con el tráfico que tiene, la orografía, que es una ciudad que a lo mejor no es la más indicada, no es Barcelona, no es como otras ciudades planas para repartir. Entonces, pues frente al tema de la financiación, que aparte no teníamos, digamos, bastante tiempo en paro y no teníamos dinero y tal, vimos la forma de hacerlo un poquito artesanal, ¿no? O sea, el tema de tener nuestras bicicletas, nos vamos comprando nuestras mochilas, si pedimos algo a nuestros familiares, realmente empezamos con poco. ¿Sabes? Mi bicicleta, por ejemplo, son 300 euros y la mochila encontramos una por 17 euros que nos pusimos más contentos con unas castañuelas. Entonces, verdaderamente no. miramos dónde puede estar lo que más podemos explotar, lo que más podemos utilizar. Si hemos pensado en una bicicleta de cargas, por ejemplo, una bicicleta skate con una plataforma, entonces ahí ya sí que nos tendríamos que buscar financiación. Es una cuesta 1.800 euros y no es algo asequible, ¿no? Luego también el tema, tuvimos mucha suerte con lo que os he dicho. Por ejemplo, un notario para constituir la cooperativa, ¿cuántos son? 600 euros. Unos 600 euros que vemos que son, más luego unas tasas de apertura. Entonces, pues nada. Lo demás, tenemos que llevar unos contratos de una. Yo no sé si estoy hablando por aquí, estoy hablando, ¿me estáis escuchando? Sí, si me estáis escuchando simplemente así, pues a lo mejor. Mejor. Vale. Pues que necesitábamos unas tarjetas, unos talonarios, que verdaderamente eso lo hicimos con una conocida. Verdaderamente eso ha sido todo en negro. Directamente, nuestro amigo Juanjo con la imprenta, pues ha sido el tema que nos ha llevado este. Culpabilidad, no, ninguna, es para empezar, no tenemos otra posibilidad, no somos una SICAP que está financiando el 0,1% para lucrarse, estamos subsistiendo, estamos defendiéndonos y ha sido nuestra forma de sacar dinero para ellos. Pensamos que es un producto bueno, que es un producto que puede beneficiar a la gente. para hacer de comercial y vendértelo. ¿Sabes? Entonces, eso. ¿Puedo interesar a esta tienda? ¿Puedo interesar a pues, una tienda de productos ecológicos? Oye, pues a lo mejor sí que puede haber una sinergia entre nosotros dos. Si vende sobre todo por internet para entregarle, porque si yo soy ecológico y encima está vendiendo productos ecológicos, no sé, hay, es algo más afín al tema de venderlo. Sí, por supuesto, el tema de cooperativas. Pero lo que pasa es que verdaderamente nos hemos puesto en contacto con ellos y tal, y no hemos logrado todavía el tema de reunirnos por otros elementos y tal. Pero sí, evidentemente el apoyo entre cooperativas creo que va a ser primordial, pero no sé cómo, porque no lo hemos empezado todavía, sinceramente, ¿sabes? Hemos estado en la asociación de vecinos y tal, pero todavía tenemos que ir a visitarlas. Ten en cuenta que hemos empezado el lunes. ¿Vale? Era el tema de también, cuando todavía, como todavía no estamos constituidos, como todavía no sabemos qué precios irán, el tema de precios es investigar en cooperativas de fuera. Realmente a cooperativas de aquí, pues por ejemplo, no le queremos el tema de hacer daño, ¿no? De hecho, si vamos a una cooperativa, o sea, una empresa que está trabajando con otra cooperativa y nos lo dicen, no vamos a ir a esa empresa. O sea, no vamos a atacar a otra cooperativa. En el momento ahora ya que nos hemos constituido, ya tenemos una lista de precisidad, ya podemos hablar, ya podemos el tema de saber de hablar de cómo vamos a trabajar. Antes no podíamos, no teníamos nada sólido para hacerlo. A nivel de todo Madrid existe una red de servicios de cooperativas donde a través de internet se puede acceder para otros servicios. En sí, la que... hemos estado viendo temas del mercado social y todo esto y tal, pero ya te digo que no podíamos ir allí tampoco, no teníamos nada sólido para contar con ellos. Ahora, verdaderamente, sí, evidentemente sabemos que hay otra cooperativa de este estilo, no queremos, por supuesto, hacerle ningún daño. Siempre con el tema de que si están trabajando con ellos, no vamos a pisarles los clientes suyos, vamos. Y si tienen alguna sugerencia, por ejemplo, de los precios que hemos puesto, porque les puedo hacer daño y tal, estamos abiertos a todas las propuestas y a todas las sugerencias que nos quieren hacer. Mi pregunta no era en particular por otra cooperativa afín a la vuestra, sino en general, servicios distintos. Y depende de la zona que estés, pues que puedas ver un mapa de servicios, por ejemplo. ¿Hay informaciones al respecto? ¿Las cooperativas están en red? ¿Se organizan en red? Sí, están completamente. Ya te digo que realmente no lo hemos trabajado, no teníamos nada sólido. Realmente ahora empezamos a trabajar no solo para que ellas compren nuestro producto, si nosotros necesitamos el suyo, evidentemente también vamos a priorizar una cooperativa a una tienda por ahí normal. Depende también con la tienda, si es una cooperativa que estamos constituida, vemos a alguien del barrio que está intentando salir, se intentará compatibilizar el tema del consumo con las dos, ¿no? También para promover un poquito, no todo tiene que ser cooperativas, ¿no? Hay tiendas de barrio, hay otras figuras que también se les puede ayudar, se les puede apoyar, porque también son gente que intenta salir con lo suyo. A nivel educativo, dentro de los institutos de enseñanza pública o privada, vamos a decir, el tema de cooperativismo, después de la crisis estafa que estamos padeciendo, ¿hay sensibilidad a contar con las cooperativas para que cuenten la experiencia y cómo están en red funcionando de cara a la educación de los chavales? Eso, por ejemplo, es una de las cosas. Mis hijos van al colegio público, pero no longo. ¿Sabes? Yo fui a él. Pero sí que veo, por ejemplo, que incluso la educación pública, ¿vale? Hay una competitividad por medio de los exámenes, por medio de todo, que sí sería bueno, pero eso, claro, eso queda en función de cada director, de si ellos quieren verdaderamente. Yo soy de AMPA, en concreto soy el presidente de AMPA de Prado Longo, ¿de acuerdo? Y yo, por supuesto, incluso en las charlas con profesores, pues intento promover eso, ¿no? El tema de la... ¿Sabes? Del cooperativismo más que de la competitividad, ¿no? Porque tú ves la enseñanza pública y los niños enseñan los exámenes unos a otros para burlarse de lo que... Entonces, es una de las cosas que estamos defendiendo de la educación pública, pero vamos a defenderla, pero vamos a meter la caña, ¿sabes? Porque una de las cosas que hay que hacer es mentalizarles de esos. Yo sí, evidentemente, tanto en reuniones de padres como en reuniones con el profesor, evidentemente es una de las cosas que pongo. Que hay que enseñar a los niños, en vez de tantos datos académicos, también habría que enseñarles cómo aprender, cómo tienen que cooperar entre ellos para ayudarse, no para tener esa competitividad. Verdaderamente, cuando los llevan a un club, por ejemplo, me lo preocupan todos, pero cuando los llevan a las Olimpiadas, van los niños a tener mejores marcas. Eso en la enseñanza pública me parece una vergüenza. Para cada uno tendría que tener la oportunidad, porque a lo mejor la motivación del niño está en ir allí, ver el tema y que se motive, no para ganar, sino porque le gusta el ambiente y tal. Entonces, yo en mi caso particular, sí, estamos colaborando también con el instituto en el tema de salidas con bicicletas para los niños, se han hecho talleres de mecánica y, por ejemplo, en la asociación de vecinos también queremos abrir un día, el miércoles en concreto va a ser, el tema de que los niños hagan los deberes juntos, ¿sabes? Un grupo de deberes precisamente para eso, para el que más fuerte esta nueva materia ayuda al que más débil está y viceversa. Que no sea el yo he sacado más que tú, soy más listo que tú, tengo más. O sea, sí, yo a nivel personal sí que lo estoy promoviendo. Te puedo hablar a nivel personal, que soy el que estoy en un AMPA con mis dos hijos. ¿Qué ha supuesto el 15M para el cooperativismo? Yo el 15M no estoy muy familiarizado con él. Eso, por ejemplo, mi compañera Tania. Yo ya digo, tengo dos hijos, no puedo estar a lo mejor tanto volcado en 15 metal cuando yo estoy con el AMPA de mis hijos, que me parece algo muy importante para la educación pública, y luego colaborando con la asociación de vecinos y tal. El 15M, pues hay cosas que he leído que me gustan y hay cosas que por mi ideología política no estoy con ellos. No estoy dispuesto a debatir y tal, pero yo, por ejemplo, mi ideología es la comunista, con lo cual a lo mejor choco un poco con vosotros, ¿sabéis? Entonces, por eso, tengo que ser sincero, por eso no estoy muy entrado con el 15M. Mi compañera está mucho más con él. Bueno, mi experiencia personal, si no hubiera sido por el 15M, no estaría ahora mismo en la cooperativa. Eso ya de cajón, pero creo que el 15M, sobre todo la Comisión de Economía de Usera, ha hecho mucha por difundirlo y por informarlo, porque yo por ejemplo no tenía ni idea de que existían las cooperativas. Si no hubiera ido a una charla, tampoco hubiera ido luego nunca a talleres de cooperativas, pero creo que también está abriendo ideas y está abriendo caminos y sembrando semillas, el 15M, el que las cosas tienen y pueden hacerse de otra forma.